Ponte al día. Capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Spal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Hola, hola, hola, amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 29 de junio y son exactamente las 9 de la mañana. Ya estamos en nuestro programa Radio Púrpura. Como todos los días sábados, es un gusto acompañarlos. Soy Sandy Chávez y es un placer llegar a cada uno de los lugares de este Ecuador diverso y solidario. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en nuestra fanpage como Radio Púrpura, y también estamos en Twitter como Radio Púrpura-C e Instagram con Radio Púrpura guión bajo el C. El tema que abordaremos el día de hoy es el derecho de las personas LGBTI, por cierto, a propósito de celebrarse el Día Internacional, obviamente, del Orgullo. Así que estamos listos y listas para compartir con ustedes. Recuerden que ya estamos conectados también vía streaming a través de Radio Casa de la Cultura en FM y en AM, y por cierto, también con nuestra retransmisión en nuestra fanpage. Si quieren escucharnos, lo hacemos a través de 100.9, y si quieren vernos, estamos ya en la fanpage. Verito, buen día. Hola Sandy y a todos y a todas que nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana estaremos conversando sobre este tema con nuestros invitados en el segmento La Tertulia. Además escucharemos el insumo que nos ha preparado nuestro compañero Cristian Luna. Bienvenidos. Así es, bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que es importante su participación, su opinión, así que pueden escribirnos o pueden llamarnos también a través de nuestras redes sociales. Amigos, amigas, amigues, les contamos que hoy vamos a abordar un tema importantísimo que incluye los derechos de las personas LGBTIQ, Berito. Amigas y amigas, hoy vamos a abordar un tema importante que incluye los derechos de personas LGBTI, como nos dijo Sandy. En el mes de junio, en algunos países del mundo, se celebra el Día del Orgullo LGBTI, como un recordatorio de liberación, reivindicación y lucha por la igualdad de derechos. En los años 50 y 60, en Estados Unidos, toda persona que mostrara preferencias homosexuales eran perseguidas por la policía, haciéndose acreedora a multas e incluso golpes, por lo que encontrar un lugar donde reunir era muy difícil. Incluso en la ciudad de Nueva York existían muy pocos lugares que acogían abiertamente a personas homosexuales. Entre estos estaba el Stonewall Inn, que era propiedad de la mafia. En este sitio, también llamado pub, se reunían trans, gays, lesbianas y todo tipo de personas que eran marginalizados por la sociedad patriarcal y capitalista. Así es, Vero. También les contamos que fue en este mismo lugar que en la madrugada del 28 de junio de 1969, un grupo de policías irrumpieron de manera violenta en el Stonewall Inn, provocando el rechazo de los asistentes, quienes se negaron en ir al baño para comprobar su sexo y mostrar su identificación. Esto desencadenó una serie de protestas con más personas que se adhirieron a la causa. Durante los días que duraron las protestas, se levantaron barricadas y se organizaron los vecinos también de este sector para demandar su derecho a existir sin ningún tipo de represión por su orientación sexual. Así es, Sandy. Amigos y amigas, las primeras marchas del orgullo gay para conmemorar estos hechos tuvieron lugar en 1970 en Nueva York y Los Ángeles. A partir de entonces, esta marcha se ha extendido por todo el mundo para reivindicar sus derechos. Así empezamos la tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Lorena Pillajo. Ella es psicóloga general, maestrante en psicología civil y forense, miembro de la Red de Psicología por la Diversidad LGBTI, responsable de niñez y adolescencia. Bienvenida, Lorena. La invitación. Gracias, Lorena, por estar con nosotros. También estamos ya con Rafael Garrido. Él es abogado, máster en Derechos Humanos y Democracia. Es maestro en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo. Y recientemente presentó su libro sobre la violencia contra las mujeres lesbianas y hombres gays en Quito en el año 2008 al 2015. Bienvenido, Rafael. Vamos a contarnos de nuestro libro. Sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio para compartir mi trabajo. Gracias. Finalmente nos acompaña Ricardo Chica. Él es abogado con diplomado en Derecho Internacional Humanitario, coordinador jurídico de la organización Diálogo Diverso, miembro fundador de la red interuniversitaria LGBTIQ+. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por tener esta plataforma para la sociedad civil y poder expresar toda nuestra experiencia y para poder también inspirar y empoderar al resto de personas que necesita muchísimo de accionar. Bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar con este diálogo y lo hacemos contigo, Lorena. Hemos, al inicio de este programa, dado unos datos generales sobre lo que pasó, ¿no es cierto?, en este sector en Estados Unidos y cómo a partir de esto también se empezaron a generar ya movilizaciones y reivindicaciones a favor de la diversidad y en contra, obviamente, de actos homofóbicos. ¿Qué ha pasado desde estos años, de los años 50, 60 acá? ¿Crees tú que ha habido una transformación realmente radical en el tema del reconocimiento a las diversidades? ¿Son sociedades que están cambiando o qué es lo que está pasando? Lorena, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, definitivamente las sociedades se van transformando, van mejorando, van acogiendo nuevas acciones en favor de la población y en este caso a favor de la población sexogénero diverso. Podemos mencionar que sí, han habido grandes luchas que han generado muchísimos cambios, que han mejorado inclusive el desarrollo, que han aportado para que los niños, niñas y adolescentes, en este caso parte de la población sexogénero diversa, así como de adultos, pues tengan un espacio en el que se puedan desarrollar de manera adecuada. Sin embargo, existen dificultades, existen que, bueno, en la marcha las iremos superando, las iremos trabajando y tratando y abordando de una u otra manera. A nivel de salud, diríamos que han habido muchísimos avances, el mismo hecho de despatologizar a la homosexualidad, el mismo hecho de generar una legalidad en cuanto a derechos, en mejorar las acciones, en buscar protecciones jurídicas, genera pues sensaciones de bienestar y mejora el desarrollo y el bienestar emocional de las personas. Y pues hay que seguir, hay que aportar desde todas las trincheras. Yo creo que es importante e indispensable pues ir viendo las luchas ganadas y aportar y apropiarse de esas luchas ganadas pues para seguir y encontrar mejorar el bienestar de la población. Y sobre el tema justamente de estas luchas, Ricardo, las luchas se tienen que vivir en espacios educativos. Conversábamos antes de empezar el programa con Lorena y nos decía que los sectores más vulnerados eran los niños, los jóvenes. En el caso de ustedes, Ricardo, están armando ya una red, ¿no es cierto?, justamente para estas luchas. ¿Cómo se vive el tema de la diversidad en espacios académicos en los que ustedes, en cambio, están buscando redes para enfrentarlo? Para nosotros fue un placer como estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito conflicto comenzar con una red, con un grupo de diversidad sexogenérica, pero más allá que decir un nombre, diversidad sexogenérica, sentirnos coherentemente con cómo actuamos dentro de una esfera educativa y académica. Entonces, eso es lo que pasó en la universidad. Reunimos a personas con un propósito, que nuestro primer propósito, proyecto, fue tener la delegación. ¿Pero cuál era el diagnóstico para tomar esa decisión, Ricardo? Lo que nosotros hicimos fue convocar a la gente. Nosotros no teníamos gente en un inicio. Nosotros quisimos convocar a toda la gente, sean aliados o no, y que pues formen parte de toda esta lucha reivindicativa. ¿Pero porque se vivían actos de discriminación? Claro que sí. Dentro de nuestra esfera académica, nosotros sentíamos, a pesar de tener un ambiente de artes liberales, discriminación, falta de aceptación, señalamientos con el dedo, si es que, por ejemplo, hay parejas abiertamente homosexuales o LGBT como tal dentro de un espacio académico. Nosotros también notábamos rechazos, ciertas inferencias por parte de los profesores respecto de las formas de pensar o respecto de los grupos de derechos progresivos, por así decirlo. Entonces nos reunimos dando como resultado algo muy favorable dentro de nuestra universidad y sentir que tenemos estos espacios seguros para poder ser quienes somos nosotros, y desde ahí nació este punto de inferencia para poder ampliarnos en las demás universidades y así poder conseguir replicar esos modelos y que nosotros tengamos más espacios seguros y también de empoderamiento de cada persona que no depende de su orientación sexual para poder tener habilidades y destrezas y demostrar que la comunidad LGBT, no por ser comunidad LGBT, dejamos de tener habilidades y destrezas profesionales. Pero es una realidad entonces que no se vivía solamente en la Universidad de San Francisco, sino era general, para que les haya dado pautas para juntarse, ¿no? Claro que sí, y nosotros sentíamos la necesidad urgente de visibilizarnos y, como todo, difundir esta información, porque con una información nosotros podemos eliminar estereotipos de la sociedad académica, y como tal, con una, dos, tres o más posturas de académicos que han estudiado en el tema, tanto derechos, sociología en general, pues podríamos ya tener más posturas y poder decir, ok, puedo abstraer mis conocimientos y poder formar una ideología propia a través de la información y la concientización, que es lo que se necesita en esta cultura, sobre todo académica. Rafael, en tu libro hablamos de muchas vulneraciones de los derechos a las personas trans. También hablamos sobre esto. Quisiéramos saber, ¿crees que la justicia en Ecuador ha generado cambios estructurales que permitan dar una protección verdadera a las víctimas de agresiones homofóbicas, bifóbicas, lesbóbicas o transfóbicas? Sí, creo que en el país ha habido cambios importantes. Parte de la investigación que yo presento muestra que del año 2008 para acá hubo un gran avance que significó la nueva constitución y los derechos que allí se reconocieron. Sin embargo, lo que también mi libro muestra es que hay una paradoja un poco entre estos avances jurídicos e institucionales y la práctica y la vivencia cotidiana de las personas, concretamente en mi libro centrado en lesbianas y gays. Entonces, justamente lo que me interesaba analizar era cómo era posible, si habíamos alcanzado tantos logros a partir de la Constitución de Montecristi, que todavía viviéramos situaciones de violencia diversas como las que se retratan en esta investigación. Ya, y en estos cambios que tú dices, ¿son cambios radicales realmente, Rafael? ¿O qué es lo que realmente ha logrado esta Constitución ya concretamente? Pues fue un paso importante, digamos. En la Constitución del 98 el gran logro había sido la inclusión de la prohibición de discriminación basada en orientación sexual. En el caso de la Constitución de Montecristi se agregó la prohibición de discriminación por identidad de género, se incluyó el tema del reconocimiento también del derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, se reconoció también el tema de las familias diversas, la unión de hecho para parejas del mismo sexo. Entonces todos estos elementos fueron un avance súper importante que sí significaron, al menos jurídicamente, un gran cambio en relación a lo que teníamos hasta el año 2007. Al menos en la norma, en lo escrito. Exactamente, sí. Porque la normativa es importante, pero, y yo también soy abogado, pues en ese sentido lo puedo analizar desde ese punto de vista, pero también hay que no hay que idealizar tampoco lo jurídico y los avances legislativos, porque las legislaciones también pueden ser regresivas, también pueden suponer retrocesos, estancamientos, y a veces incluso el tener algo en el papel pero que no se cumple en la práctica y no se vive, también puede ser letra muerta al final. Entonces, sí es importante tener estos avances y hay que luchar por ellos, pero creo que no hay que idealizarlos tanto y hay que defender socialmente esos avances también. ¿Y qué cifras se revelan en tu libro, Rafael? Mi estudio es cualitativo, entonces no tengo como tal estadísticas que nos permitieran hacer esa entrada de análisis sobre el tema de la violencia, sino lo que hago es profundizar sobre algunos casos de estudio. ¿Ejemplos, por ejemplo? Claro, tengo algunos, por ejemplo, el de una mujer lesbiana que fue violada, fue asaltada sexualmente al salir de una discoteca de Quito, y esto fue lo que se conoce como una violación correctiva. al salir de esta discoteca tomó un taxi y ella recuerda que el taxista le decía que seguramente ella era como era porque no había conocido nunca un hombre, no había estado con un hombre, lo cual es terrible. Tengo el caso también de un joven que fue engañado por su familia y recluido en contra de su voluntad en una iglesia para deshomosexualizarlo con prácticas pseudoterapéuticas y religiosas, digamos. También tengo el caso de una pareja de hombres gays que comenzaron a ser acosados por sus vecinos porque no concebían la posibilidad de compartir un espacio de convivencia con una pareja no heterosexual. Tengo el caso también de una persona que tuvo muchísimos problemas para el reconocimiento de sus derechos para poder hacer la unión de hecho. Esto ya se ha superado actualmente, pero hubo una época en la que había que caminar de notaría en notaría hasta encontrar alguna que quisiera hacer la unión de hecho de parejas del mismo sexo. Entonces, lo que muestro en mi libro es que estos distintos elementos forman violencia. En algunos casos hay violencia directa, que es decir, uno puede identificar quién perpetra esta violencia, puede ser golpes, puede ser insultos, pero en algunos casos hay una violencia que es más bien estructural, que es la violencia que está en las instituciones, que se ejerce, por ejemplo, a través del registro civil o de la imposibilidad del reconocimiento legal de sujetos diversos. También violencia cultural. La violencia cultural es más bien cuando, por los valores que tenemos, no identificamos situaciones de violencia. Están tan naturalizadas que nos resulta imposible ver o evidenciar que es una situación que violenta a un grupo específico de la sociedad. Lorena, hablemos de los derechos de los niños LGBTI. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los niños y jóvenes en el sistema educativo, en el hogar? Al hablar de miembros de la población sexogénero diversa, muchas veces no se incluye a la niñez y a la adolescencia diversa. De hecho, actualmente aquí en el Ecuador hemos manejado, como la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad, hemos acompañado casos de niñez y adolescencia, los cuales pues, han sido vulnerados, de alguna manera han sido excluidos o han sido violentados en sus espacios educativos. Específicamente, si hablamos de cuáles derechos, creo que apoyados desde la Constitución, no se han respetado el artículo 11 de la no discriminación, no se respetan en algunos espacios del artículo de la educación, tal cual como un derecho. Más que verlos como parte de la población sexogénero diversa, es importante reconocer que los niños, niñas y adolescentes son parte primordial y necesitan la mayor atención por parte del Estado. Y pues nos hemos encontrado con temas muy claros de vulneración de derechos, violencia de pares, violencia institucional. Sin embargo, al ser, hablaríamos que es como casos muy puntuales, casos que tal vez de alguna manera han sido inclusive denunciados. Sin embargo, como parte de la población sexogénero diversa, hablamos que estaban atravesando, o las personas atraviesan el denominado estrés de minorías, el reconocido estrés de minorías, que es aquel que este estrés crónico y un estrés muy alto que se genera por todo este estigma y este estereotipo social que las personas mantienen hacia la población sexogénero diversa y específicamente hacia niños, reconociendo tal vez el adultocentrismo, ¿no? Uh-huh. El identificar que tal vez tú como niño no podrías identificarte, no podrías reconocerte en temas de identidad trans, por ejemplo, es muy fuerte la presión que se tiene por parte de los adultos, en el cual tal vez se limita que los niños no puedan identificarse tal cual son. Cuando hablamos que en teorías de desarrollo hablamos que los niños podrían identificarse, hablamos ya de niñez transgénero a partir de los 2 años. Entonces sí, hemos identificado como la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad, hemos acompañado pues en temas de violencia de pares, violencia institucional que se ha generado por este estereotipo y este estigma. ¿Qué puede decantar? ¿Qué puede desencadenar? No hablamos, hay que reconocer que el tema de pertenecer a la población sexogénero diversa no está incluido como un trastorno. Sin embargo, el acompañamiento no adecuado puede desencadenar dificultades. Y hemos tenido casos con situaciones de ansiedad, situaciones depresivas, inclusive intentos autolíticos, y pues que desencadena también el rezago escolar. Lorena, tú nos decías que posiblemente no hay la suficiente preparación de las personas para quienes están a cargo de los estudiantes, por ejemplo, para afrontar estas situaciones, ¿no es cierto? Pero nos decías también que el Consejo de Igualdad recientemente sacó un protocolo. ¿Es de efectiva aplicación ese protocolo en todos los establecimientos educativos, incluidos, diría yo, los religiosos? Dentro del marco legal y dentro de las herramientas que tienen todas las instituciones educativas, primero hablaría yo del protocolo de actuación ante situaciones de violencia, el mismo que está vigente a partir de marzo del año 2016 y es de carácter obligatorio para todas las unidades de educativas, de todos los sostenimientos. Aquí no hay clasificación, el Ministerio de Educación pues cubre todas las instituciones de todos los sostenimientos y es de carácter obligatorio. En este protocolo de actuación ante situaciones de violencia lo que se marca son rutas de actuación claras al identificar una vulneración vulneración de derechos, cualquiera que esta sea. ¿Cuáles serían estas rutas? Y en este protocolo, las rutas, por ejemplo, habla de violencia entre pares, violencia institucional, violencia intrafamiliar y violencia sexual. Muy claras las rutas. Sin embargo, hay que reconocer que en este protocolo, que está siendo utilizado por otros temas, que es de carácter obligatorio y se lo está manejando, habla de que la violencia se puede generar en las unidades educativas o en la comunidad educativa por el motivo sociocultural, que es el tema de orientación sexual e identidad de género. Y marca claramente la ruta, qué es lo que cada uno de los DESES, que son los departamentos de consejería estudiantil, las autoridades deben seguir en el momento de identificar cualquier vulneración de derechos. Violencia física, violencia psicológica, que muchas veces está invisibilizada. Se ha naturalizado muchas veces, se ha escondido detrás de una broma, y esto muchas veces no se identifica que está generando dificultades en los estudiantes que son parte de la población sexogénero diversa. Adicional está la guía de orientaciones técnicas, la que tú mencionabas, que en febrero de este año el Consejo de Igualdad entregó al Ministerio de Educación. Es una guía de orientaciones técnicas para prevenir y erradicar temas de violencia y discriminación por temas de orientación sexual e identidad de género. El mismo también, que al ser entregado al Ministerio de Educación, es una herramienta, es de carácter obligatorio porque es una herramienta, ¿de acuerdo? Hay que identificar mucho esto de que tal vez los padres de familia o muchas personas que no conocen del tema muchas veces acuden a su bagaje, y el tema es de que tal vez nos quieren, inclusive utilizando palabras descabelladas como quieren homosexualizar o quieren educar, cuando el tema es educar en sexualidad, reconocer que lo que estamos buscando es el respeto y la igualdad de derechos. La guía de orientaciones técnicas fue entregada en febrero del año 2000, de este año, al Ministerio de Educación, y cuenta con herramientas muy claras para toda la población educativa. Para todos los niveles hay actividades muy puntuales como trabajar en temas de inclusión. Sí, y por niveles está trabajado inclusive cómo abordar con chicos de bachillerato, con chicos de educación básica, con actividades muy puntuales con el fin de generar la inclusión, de trabajar y abordar el tema de diversidad en un tema de evitar esta idea descabellada de fomentar, porque el tema de la orientación sexual y la identidad de género no se fomenta. Hablamos de la naturaleza del ser humano. Lo que estamos buscando es pues mejorar los espacios educativos y evitar y erradicar la discriminación en los mismos. De acuerdo al estudio de casos sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador, realizado por el Instituto de Estadísticas y Censo INEC del 2013 en materia de protección a la violencia de derechos humanos de las personas LGBTI, el actual Código Penal tipifica la sanción de los delitos de odio, incluidos los que se cometan por motivo de orientación sexual. Este avance significa un cambio de paradigma en el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI, por cuanto se transforma el anterior concepto de que criminalizaba la homosexualidad en nuestro país, dando paso a la sanción de las personas que promueven el odio de la palabra de hecho a una persona por su orientación sexual. Rafael, ¿cuántas personas han sido sancionadas en el país por promover odio contra las personas LGBTI? Que yo sepa, en el país solo hay un caso, un precedente de esto, que fue el caso del pastor Zavala, que en la campaña presidencial del 2013 se dedicó a difundir ideas que iban en detrimento de la comunidad LGBTI. Tenía unas declaraciones muy desafortunadas y lo hacía desde su posición religiosa y en una palestra privilegiada que le daba el ser candidato presidencial. Entonces, hubo un grupo que se llamaba Igualdad de Derechos Ya, que lideró una acción judicial en este caso, y lo que hicieron fue denunciar, utilizando una previsión que estaba en el Código de la Democracia, para pedir una sanción, en este caso el pastor, por emitir ese tipo de declaraciones. En este caso el resultado fue positivo, y efectivamente lograron que se sancionara pecuniariamente, se impuso una multa al pastor Zavala a partir de estas declaraciones. Entonces esto creo que es un precedente importante. Sin embargo, hasta donde conozco, a nivel penal, con la tipificación del delito de odio, hasta ahora no ha sido sancionada ninguna persona penalmente por este tipo de delitos, lo cual sería importante que pase, porque también es un precedente como para decir que esto no debe ocurrir y que hay una consecuencia jurídica a partir de la comisión de este tipo de hechos. Sin embargo, el caso del pastor Zavala me parece muy, muy revelador, y de hecho también está recogido un poco en mi libro, porque lo trabajo como una forma también de violencia. Es violencia el tener un discurso de odio, aunque no va dirigido a una persona específica, a toda persona que se sienta parte de esta comunidad, de este colectivo, que es el LGBTI, seguramente se siente también vulnerado por este tipo de palabras, ¿no? Y justamente también esto genera una percepción social negativa, errada, distorsionada de un colectivo a partir de la posición privilegiada de una persona, como en este caso era un candidato presidencial. Rafael, no sé si está en tu libro, pero tal vez si nos ayudas a analizar un poco, cuánto jugamos los medios de comunicación, ¿no es cierto?, para incidir justamente en estas percepciones en torno a la población LGBTI o de construir estos ejercicios homofóbicos. Muchísimo, el rol de los medios es fundamental y de hecho en los años 80 y 90 en el Ecuador era muy lamentable el tratamiento que tenían los medios de comunicación, sobre todo la prensa, con respecto a la población que hoy llamamos LGBTI. En la época no utilizábamos esas siglas, pero la prensa tenía titulares de crónica roja del tipo cayeron por depravados, uh-huh, o mecas y mecos fueron detenidos. Entonces, justamente la prensa escrita, sobre todo, ayudó a generar una percepción muy negativa, muy demonizante de lo que era la diversidad sexual y de género en la época. Entonces, pero no ha cambiado mucho, ¿no? Yo he escuchado algunas radios, por ejemplo, en donde los, uh-huh, chistes son muy homofóbicos, en donde se, sí, utiliza incluso para el tema de lo risible. Sí, sobre todo en televisión siempre ha habido el recurso fácil de utilizar el personaje gay o trans, quizás para ser un personaje gracioso y para poner chistes, ¿no? Entonces esto ha disminuido, creo yo. Creo que no es tan escandaloso como lo era en la prensa escrita de la época, porque en esa época además uno de los grandes temores de las personas era no solamente el poder ser retenidos por la policía o el que les pasara algo al salir a divertirse, sino también al día siguiente poder estar en primera plana con este tipo de titulares tan nefastos, ¿no? Actualmente creo que todavía se mantiene un poco esto, pero ya los medios han aprendido un poco a utilizar un discurso más políticamente correcto, sobre todo en la prensa ya es bastante más respetuoso, pero seguramente todavía hace falta muchísimo trabajo de sensibilización para que asuman estas noticias y las reflejen realmente como son y no de una manera sensacionalista. Uh-huh. Ricardo, hablemos un poco de las personas migrantes LGBTI. ¿Cuáles son los problemas que estas personas enfrentan cuando deciden salir de sus países? Claro que sí. Nosotros podemos detectar que el panorama de movilidad humana en general es muy fuerte, porque muchas personas dejan su hogar, dejan su familia, dejan sus recursos, sus patrimonios y todo lo que perdieron, inclusive, para salir y buscar nuevas condiciones de vida, nuevos medios de vida en otros países. Asimismo, acceder a la salud pública gratuita, acceder a un sinnúmero de cuestiones que al ser humano le afectan como tal constantemente. Entonces nosotros podemos ver ese panorama con respecto a cualquier persona en movilidad humana. Sin embargo, las personas LGBT en movilidad humana sufren este tipo de doble victimización. ¿Por qué? Porque por su orientación sexual dentro de sus países han sido criminalizados, también perseguidos, han habido muchísimos casos de violencia, de acoso sexual, de abuso sexual, tanto a gays, lesbianas, transexuales, sobre todo a transexuales, pues obviamente es evidente su orientación sexual, sobre todo, y su identidad de género, ¿no? Entonces, eso como tal, dentro del panorama de movilidad humana LGBT, lo que se está buscando dentro de la organización Diálogo Diverso es ser un centro de referencia para las personas en calidad de movilidad humana, para que puedan ellas adquirir medios de vida que sean gratuitos, que sean de fácil acceso y que no tengan nada que ver con la burocracia, que pues por legalizar algunos papeles o por no tener algunos otros, como estábamos tratando el caso de la inconstitucionalidad de los decretos que pedían antecedentes penales, por ejemplo. Entonces, todos estos cambios son pro movilidad humana, ya que lo que las personas lo que más necesitan es están en urgencia de tener algún medio de vida, y eso es lo que pasa. Entonces se habla de una doble vulneración en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente, por su orientación sexual. Uh-huh. En el caso de las universidades, de las instituciones educativas, Ricardo, ¿hay algún tema? Nos hablaba ya Lorena sobre el tema de protocolos que rigen, pero ¿hay protocolos que son obligatorios para las universidades y que toman en consideración, por ejemplo, estas transicionalidades, el tema del origen, el tema del género? ¿Se trabaja así en las universidades? ¿Es real que los protocolos se están aplicando? ¿Son obligatorios? ¿O qué es lo que está pasando en las instituciones, en las universidades sobre todo? Yo creo que depende muchísimo también de las universidades, porque son muy distintas dentro de su formación, dentro de su administración. Como lo recoge la Ley Orgánica de Educación Superior, existen protocolos, pero más intangibles, son más no discriminatorios para las personas en general, a los estudiantes, por su etnia, por su orientación sexual, por su género, etcétera. Sin embargo, lo que se puede ver aquí en la cultura académica dentro de las universidades, al menos de Quito, como se puede evaluar, es que hay casos muy fuertes respecto dentro de unas universidades y de otras no. Entonces se ve este parámetro de privada versus pública, cuando en realidad la educación debería ser regulada en un mismo nivel para que todas las personas podamos acceder a ella también con el mismo nivel, con la misma superioridad de educación. Los protocolos que se están armando en algunas universidades, en la central, por ejemplo, son recientes, ¿no? Exactamente, y se deben a casos que son polémicos o mediáticos. ¿Son efectivos? Como tal, yo no podría garantizar que sean efectivos porque no me consta esta evidencia. Sin embargo, por la mediatización de los casos que yo he visto y podido corroborar, es que al menos se genera una cultura, se genera una difusión de los casos que ya no tienen que volver a pasar, en teoría, ¿no? Porque también hay muchos casos que no salen a la luz por este problema de superioridad, de relación de poder con los profesores que existen o con los administrativos en general. Entonces, yo creo que es un tema que debe ser deconstruido en las universidades porque se trata como tabú y se maneja con totalmente secreto y se necesita hacer más público este tipo de casos. Amigas y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis. No se desconecten de nuestro programa. Después de una pequeña pausa informativa, regresamos con más de Radio Púrpura. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto Festival Voces, desde la mitad del mundo. Del 15 al 20 de julio del 2019, en homenaje a los 100 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín. Más de 500 voces en distintos escenarios, con la participación de coros nacionales e internacionales. Su sede principal, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conciertos de extensión, Ibarra, Cotacachi, La Tacunga, Guaranda, Ambato. La clausura se presentará en el majestuoso Teatro Nacional Sucre. Para mayor información, visita nuestra página web www.festivalvoces.com. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La tertulia, somos lo que quieres oír. Bien, amigos y amigas, recuerden que estamos en esta conversación con nuestros invitados. Estamos de regreso para conversar con Lorena, estamos con Ricardo y estamos con Rafael también hablando, obviamente, sobre el tema de la situación por la que tienen que atravesar las personas de la condición sexodiversa, justamente por todas estas trabas sociales que se dan. ¿Qué les parece si es que nos vamos inmediatamente a nuestro segmento? Nos fuimos de tacones porque Cristian, nuestro compañero Cristian Luna, nos presenta un pequeño segmento que quisiéramos que lo escuchemos para ver si realmente a nivel mundial se está cambiando o no esta percepción de este otro, del rechazo a las personas en condición sexogenérica diversa. Escuchemos el insumo de Cristiano. Nos fuimos de tacones. Nos fuimos de tacones. Un espacio de entretenimiento donde nuestro top te dará el rumbo para seguir las mejores notas curiosas y de esparcimiento. Un espacio como tú lo esperabas. Un espacio como tú lo esperabas. Por Radio Púrpura. Amigos y amigas, bienvenidos a su segmento Nos Fuimos de Tacones. Soy Cristian Luna y en esta mañana te presento los 6 países que reconocieron los derechos de la comunidad LGBTI durante este 2019. En el puesto número 6, Angola. El 24 de enero de 2019, y luego de 3 años de debates, el Parlamento de Angola aprobó un nuevo código penal que no condena las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. El antiguo código determinaba penas de cárcel de entre 6 meses hasta 3 años a quienes tuvieran relaciones sentimentales o sexuales entre personas del mismo sexo. Top número 5. Taiwán. El 17 de mayo de 2019, Taiwán se convirtió en el primer país asiático en legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El proyecto de ley fue aprobado por 66 votos a favor y 27 en contra, y permite a las parejas del mismo sexo inscribir su matrimonio en el registro civil. En el puesto número 4, Botswana. El 11 de junio de 2019, la justicia del país africano despenalizó una ley que prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo, la cual estaba vigente desde el siglo XIX. Dicha ley castigaba hasta con 7 años de prisión a las relaciones entre personas del mismo sexo. En el top 3, Ecuador. El 12 de junio de 2019, la Corte Constitucional Ecuatoriana aprobó el matrimonio civil igualitario. La decisión se tomó con 5 votos a favor y 4 en contra, lo que permite a las personas del mismo sexo inscribir su matrimonio en el registro civil y acceder a los derechos que tienen las parejas heterosexuales en el Ecuador. En el top 2, Nueva York. El 19 de junio del presente año, la ciudad de Nueva York aprobó un proyecto de ley que pone fin a la utilización del término pánico de género como forma de reducir la sentencia a las personas que violentan y asesinan a miembros de la comunidad LGBTI. La nueva ley garantiza que las personas que cometen un asesinato, violentan o discriminan a una persona de la comunidad LGBTI no podrán utilizar la homofobia o la transfobia como una excusa para atacar o asesinar a una persona. El top 1. Macedonia del Norte. Hoy, sábado 29 de junio, por primera vez en su historia, el país de Macedonia del Norte celebrará el desfile del orgullo LGBTI. Macedonia del Norte se une a otros países balcánicos que han anunciado que celebrarán por primera vez el desfile del orgullo LGBTI. A pesar de estos pequeños avances, los representantes y activistas de la comunidad LGBTI de todo el mundo reconocen que la lucha recién empieza y el trabajo debe ser arduo para lograr una aceptación plena e igualitaria dentro de la sociedad. Este fue su segmento Nos Fuimos de Tacones. Informó para Radio Púrpura, Cristian Luna. Bien, muchas gracias a Cristian Luna. Lorena, hemos escuchado en este, que le llamamos nosotros, Nos Fuimos de Tacones, en este top, en que hay países que incluso hoy apenas van a comenzar a festejar, a celebrar el tema de la diversidad. En Ecuador nos ponía Cristian en su top, en el puesto número 3, porque apenas, recién, hace pocos días, se reconoció el matrimonio igualitario. ¿Qué debe hacer el Estado, en este caso el gobierno, para que la efectiva aplicación justamente del matrimonio igualitario? Ahora se van a hacer matrimonios que, si bien es cierto, todavía no van a ser legalizados, pero van a ser simbólicos, ¿no es cierto? Pero parecería que el Estado debería más bien ser como que agilice la decisión de la Corte Constitucional, Lorena. Definitivamente considero que el Estado lo que debería identificar o debería incentivar es a que todas las actividades o todas las acciones, como los marcos legales que actualmente están presentes, pues que se cumplan, que todas las instancias, de alguna manera, al reconocer que tenemos accionares, rutas y protocolos, que el Estado pues garantice que aquellas accionares que el Estado mismo le esté imponiendo, pues que se cumplan. Pues desencadena, o el Estado mismo es responsable de todas las acciones, de todas las dificultades que la población puede resultar de aquellas malas prácticas por parte de las instituciones públicas en este caso. En este caso, legalmente, lo que se está pidiendo desde el otro sector que se opone al matrimonio igualitario, el tema de la consulta, ¿es procedente legalmente? Te consultamos como abogada. como abogada, el abogado. Realmente no. Psicóloga. Es procedente. Como psicóloga no es procedente, hay que reconocer tal vez que este ímpetu, esta necesidad de las personas tal vez responde. Legalmente no. Rafael, no ¿se puede legalmente? Procedente. Nos decía Pamela Troya, justamente decía, ¿no?, que los derechos no se consultan, Rafael. Así es. Es un poco absurda esa propuesta por varias razones. Primero, sabemos justamente que en un contexto desfavorable, en donde quizás muchas personas de posturas conservadoras van a estar en contra y que se pueda promover el odio desde iglesias y otras instituciones, sería absurdo hacer una consulta, no tendría sentido. Lo otro es que jurídicamente tampoco tiene sentido porque los derechos no se consultan. No podemos consultar a otras personas si queremos reconocer derechos a un grupo específico, porque estamos hablando de un derecho humano. En tercer lugar, esta propuesta incluso de recoger firmas y todo, para que sea viable hacer una consulta popular, tiene que haber un visto bueno de la Corte Constitucional, que ya se ha pronunciado sobre este tema. Exactamente. Entonces no podría hacer otra cosa más que ratificar el pronunciamiento que ya hizo. Entonces sería improcedente desde todo punto de vista hacer cualquier tipo de consulta sobre este tema. Además, también hay que recordar que no solamente estamos manejándonos en el marco del derecho a nivel nacional del Ecuador, sino que tenemos esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya da una orientación hacia dónde los estados partes. Es vinculante. Correcto. Los estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el ámbito del sistema interamericano, deben propender al reconocimiento de los derechos LGBTI, y entre ellos el derecho al matrimonio. La heteronormatividad forma parte de nuestras vidas desde que nacemos, como una forma de poder de la masculinidad. Esta excluye a aquellos individuos que actúan fuera de la norma, haciendo de ellos inaceptables. Por tal razón, se considera que merecen ser perseguidos y castigados de forma ejemplar por su actuar. Ricardo, ¿qué cambios se han dado en Ecuador durante los últimos años con respecto a los derechos de las personas LGBTI? Yo creo que ya se ha estado sacando poco a poco los avances en derechos, entonces a mí me faltaría complementar con el caso de la opinión consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que primero ha reconocido los derechos de la comunidad trans como tal para el reconocimiento de su identidad, y que los países adopten políticas públicas para que dentro de sus registros civiles o las áreas en donde lo puedan hacer registrar la identidad sea pues algún derecho muy garantizable y reclamable. Por otra parte, también se reconoce a las parejas del mismo sexo sin al matrimonio, el acceso al matrimonio sin distinción de orientación sexual. Para complementar un poquito con respecto a lo de la consulta, existe el caso Hellman ante la Corte IDH. Pues este caso, nosotros como Ecuador hemos ratificado la competencia contenciosa de la Corte y consultiva de la opinión consultiva. La contenciosa se ubica al caso Hellman, y ahí se determina que los derechos no pueden ser sometidos a mayorías, y asimismo el Estado tiene que someter es una sentencia que es vinculante para el Estado parte de la OEA. En este caso, entonces, es de obligatorio cumplimiento. Claro que sí. Esta sentencia, a diferencia de la opinión consultiva, recae sobre la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, es de mayor vinculancia. Sin embargo, con respecto a la opinión consultiva, había este dilema de si es vinculante o no. Sin embargo, existe esta figura del control de convencionalidad que está recogida en la opinión consultiva 21, en donde la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, no, todos los estados parte que ratificaron la competencia también consultiva, que se refiere a las opiniones consultivas, pues tienen que acoger al control de convencionalidad, que quiere decir que el ordenamiento jurídico interno de cada estado parte del sistema interamericano de derechos humanos tiene que adaptarse a la convención americana sobre derechos humanos. Entonces esto tiene que adaptarse políticas públicas y que no haya una contrariedad, pues. Recordemos que igual en el Ecuador, si es que existe un tratado, una convención que sea más favorable en derechos humanos, esta prevalece sobre la Constitución ecuatoriana, que también ratifica esta competencia de los tratados y convenciones. Para ir un poco ya como poniéndole término a este diálogo, quisiéramos más bien ir ubicando en el trabajo que están haciendo cada uno de ustedes, y tal vez empezar ahí contigo, Rafael, que nos cuentes un poquito cuáles han sido las conclusiones que sacaste en tu libro con esta investigación que has hecho sobre la violencia de las mujeres lesbianas y hombres gay en Quito. ¿Qué es lo que lograste identificar ya como conclusión específicamente en tu libro, en tu investigación? Sí, una de las conclusiones es que efectivamente lesbianas y gays están atravesados por múltiples formas de violencia, y a veces estas formas de violencia no son tan evidentes. No siempre nos vamos a encontrar con homicidios o con o con tortura, que quizás son... No sé, o se naturalizan, Rafael, exactamente, ¿no? Se naturalizan, se invisibilizan. Hay muchas maneras estructurales que las instituciones públicas, de alguna manera, les permiten ejercer esta violencia con relaciones de poder específicamente dirigidas hacia personas de la diversidad sexual. Entonces, también una conclusión importante para mí es que un sustrato común que hay en estos casos que yo puedo analizar es el tema de los valores morales y religiosos, que al estar tan arraigados en la sociedad, en las personas, permean también en las instituciones, que aun cuando estamos en un estado laico, no dejan de ser de alguna manera sujetos a este tipo de valoraciones que tienen que ver con lo que dice la Biblia, por ejemplo, o la interpretación que pueda tener un grupo religioso específico, que marca mucho la pauta sobre el deber ser, ¿no? Hay unas matrices culturales que nos permiten identificar lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es celebrado y lo que debería ser castigado. Entonces, en este marco entra un poco estas formas de violencia que en muchos casos buscan castigar la diferencia para anularla. Es decir, el ejercer violencia en contra de una persona lesbiana o gay es una manera de decir no deberías existir, y te castigamos para que tú recibas esa penalización, porque también para que también el resto de la sociedad sepa que esa conducta que tú ejerces, que esa personalidad que tú tienes, no debería ser y no debería existir. Entonces, es un poco ejemplarizante esta manera de la violencia, porque busca que otras personas no incurran en esas conductas y que más bien, si quisieran hacerlo, lo hagan a escondidas o de alguna manera no visibles. Lorena, hablemos del trabajo que ustedes realizan y especialmente de los servicios afirmativos. ¿De qué se trata esto? La Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, conformada en el año 2016, pues ha trabajado, conformado por profesionales psicólogos que de alguna manera identificamos dificultades en el trabajo y en el ejercicio profesional psicológico. Nos unimos y tuvimos este sueño de trabajar en tres líneas estratégicas. La una es la atención psicológica, la otra es la investigación y la otra es capacitación y sensibilización. Tuvimos la oportunidad en el año 2017 de vincularnos con la Universidad de la República del Uruguay. Uh-huh. Trabajamos o replicamos, ellos cuentan con dos centros específicos, que es el CRAM y el CAPA. El CRAM es el centro de referencia amigable para las personas LGBTI, y el CAPA pues es el centro de psicología afirmativa para la población sexogénero diversa. Ellos nos compartieron los procesos que ellos manejan, o este trabajo, que es específicamente los servicios afirmativos psicológicos. Están avalados la División 44 de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, y pues específicamente lo que habla es de que el disminuir el estrés de minorías, del que había hablado hace un momento, genera bienestar en la población sexogénero diversa. Y pues trabajamos abordando en tres puntos estratégicos. El primero es trabajar con la persona miembro parte de la población sexogénero diversa, trabajar en su autoconcepto, en el reconocimiento de ser miembro de la población. El segundo punto es trabajar con su familia. Tenemos grupos de apoyos, entre ellos un grupo de padres, de madres, de jóvenes, un grupo específico de apoyo que es el grupo de Nido T. Y pues trabajamos en este reconocer inclusive las dificultades que yo puedo identificar en la otra persona, y pues apoyarme y encontrar pues un mejor y un beneficio para la población. Y el tercer punto de los servicios afirmativos pues es enlazarnos también con los espacios en donde se desarrollan. Y habíamos hablado de esto, de trabajar con las instituciones educativas, sensibilizar en el espacio en donde se desarrollan los niños y adolescentes. Con el servicio de psicológicos afirmativos, pues ya estamos con la quinta promoción. Hemos trabajado ya con cinco promociones, pues con cinco formaciones. Hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud Pública, hemos trabajado con el Ministerio de Educación, pues, y hemos formado a profesionales en el servicio psicológico afirmativo. Y justamente el 16 y 17 de julio tenemos una formación de supervisores, así que hago la cordial invitación a todos aquellos profesionales psicólogos que estén interesados en formarse en el tema de diversidad sexogenérica, para incluirse en estos cursos de formación. Inclusive estamos generando becas, las mismas que se devengan en brindar el servicio de atención a las personas parte de la población sexogénero diversa. Hemos tenido un alcance de 2.000 atenciones desde 2017. Actualmente estamos con 60 horas de atención gratuita para la población sexogénero diversa y pues hacemos la cordial invitación para quienes quieran formar parte, sean pasantes, estudiantes de psicología o profesionales que quieran abordar el tema, formarse y educarse en el tema, pues estamos como Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad. Estamos abiertos a apoyarnos. ¿En qué número pueden localizarles o cuáles son? Nos pueden buscar en Facebook como Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, REPSID. Estamos ubicados en el norte de la ciudad, en el sector del Bosque, en la calle Edmundo Carvajal, o al número 09788-76462. Otra visita, Lorena, por favor. El número celular es 09788-76462. Bien, gracias, Lorena. Y para finalizar, Ricardo, ¿cuánto depende de nosotros en las instituciones educativas o nosotros como personas mismo transformar esta realidad de la que nos hablaba Rafael? Pues en un comienzo yo diría que era algo complejo, algo inimaginable o utópico tratar de transformar realidades. Sin embargo, como experiencia dentro de nuestros propios entornos, con nuestros familiares, amigos cercanos, podemos generar un cambio, podemos generar una masa de actuar en la cual puede ser vista patentada para otras personas y se puedan unir a una lucha. Y así pasó con la red interuniversitaria LGBTI. Se fue construyendo poco a poco desde nuestra universidad y ahora estamos con más de 7 universidades en Quito y pues nosotros estamos muy orgullosos también visibilizándonos, sabiendo que la victimización no es la vía, sino la visibilización a través de la empatía, a través de la información, educación y sobre todo demostrar que la sociedad ecuatoriana puede aprender, puede progresar conforme a la educación. Esta red va a dar acompañamiento tal vez a las personas universitarios jóvenes que necesitan justamente ampararse en alguien frente a temas de violencia en el entorno académico. Lo que nosotros queremos a mediano y a largo plazo, primero estamos con vocerías, pero a mediano y a largo plazo queremos constituir grupos de diversidad de sexo genérica en cada universidad del Ecuador y que esto se vea patentado para que de cierta forma se vea también incluido, se vea como una figura o institucionalización dentro de un espacio académico en donde las personas no quieren unirse a un club de ajedrez, no quieren unirse a un club de fútbol. Es un club de diversidad sexo genérica en donde se genera un espacio seguro de empoderamiento en donde todas las personas que no han tenido la experiencia dentro de su vida universitaria de sentirse como son realmente, pues pueden llegar a hacerlo y a través de compartir también historias, a través de generar lazos de confianza con la misma comunidad. La universalización de la universidad. Exactamente. Nos despedimos, Verita. Nos despedimos. El mes de junio es un día de celebración y recordatorio para las personas LGBTI, porque reivindica su lucha por lograr el respeto, aceptación y reconocimiento de derechos iguales para todos sin discriminación, odio ni asesinatos, de los cuales han sido y siguen siendo objeto por su condición sexogenérica. Es un día de orgullo, de felicidad, en que las personas pueden identificarse, aceptarse y reafirmar su preferencia sexual, alejados de la heteronormalidad, los estereotipos y prejuicios. No se olviden de acompañarnos hoy en la Marcha del Orgullo LGBTI 2019. Que estaremos nosotros transmitiendo a través de nuestras redes sociales también. Ya nos estamos preparando para hacer la cobertura completa de esta gran movilización y de esta gran marcha por el orgullo. Te agradecemos, Lorena, te agradecemos, Rafael, te agradecemos también, Ricardo, que sigan con este trabajo hermoso que están realizando, y el espacio de Radio Púrpura está aquí para que siempre socialicen esta lucha por el reconocimiento de la diversidad. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a todo el equipo de Radio Púrpura, Francisco en la parte técnica, Cristian Luna y Wendy Lozada. No se olviden de escribirnos a nuestra fanpage en Facebook, nos encuentran como Radio Púrpura, o a nuestro Twitter, @radiopúrpura_es. Nos vemos el siguiente sábado con más información. Soy Verónica Arias y no se olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.